Bueno, la espera ya llegó a su fin, en horas nada más. El Instituto recibe a Real Estelí, una de las sorpresas de esta Basketball Champions League. Bueno, ¿cómo están y qué vieron, qué analizaron del rival? Estamos bien, por ahí no jugando con la continuidad o la solidez que tenemos que intentar jugar ya en esta etapa del año. Pero bueno, el equipo está bien sano y bueno, tratando de mejorar día a día en los entrenamientos y seguir trabajando, que es la idea, ¿no? La idea es ir de menor a mayor, así que tenemos cosas importantes en este enero, así que hay que apuntar a los próximos días a mejorar nuestro rendimiento. Y de Real Estelí, la verdad que vimos los partidos de la serie previa, pero bueno, tiene dos jugadores nuevos, dos extranjeros que tienen protagonismo en el equipo. No sé si van a cambiar algo, sí. Sí, es un equipo intenso, con calidad individual, anotador, como todo equipo centroamericano y sobre todo con un gran vértigo a la hora de jugar. Así que bueno, tenemos que entender que el balance defensivo es clave, que la selección de tiro es clave. Y bajar un poco el tema de las pérdidas de balón para que ellos no puedan correr tanto. ¿Cómo ves el tema de la ventaja de campo que cuenta el equipo nicaragüense en este caso, pero que en este playoff de tres partidos tal vez puede jugar en contra también, ¿no? Porque si ustedes ganan hoy trasladan la presión. Sí, la serie de tres son diferentes, digamos, no te dan la posibilidad de esperar a jugar de local. Cada partido es una final, hoy es la primera. Y después veremos qué pasa allá. No sé qué tipo de localidad tendrá. Si es un equipo que juega muy intenso, muy rápido. Y bueno, creo que lo que tenemos que controlar más que el tema de dónde se juega, sino es tratar de controlar el juego rápido del otro equipo. Bueno, que Sandrini imaginas para esta noche, ¿no? Me imagino con mucha expectativa también para el Instituto, que es ni más ni menos que su campeón internacional de la anterior Liga Sudamericana y su campeón del ámbito local. Sí, la verdad que hasta ahora todos los partidos que hemos jugado local por la Champions han sido con un marco de gente muy importante. La gente está muy entusiasmada con este torneo. Y bueno, estamos en una etapa donde ya no hay posibilidades de equivocarte o tener una mala noche. Así que bueno, el apoyo de la gente va a ser importante seguramente, pero enfocar en que estamos a un paso de estar entre los cuatro mejores. Creo que tenemos que tomar esta serie con mucha seriedad y sobre todo con mucho entusiasmo, porque bueno, es algo inédito para el club también, ¿no? En el medio de todo esto, bueno, recibieron la visita de Manu Ginóbili, ¿no? De tu hermano, de Fabrizio Berto. ¿Cómo cayó en el grupo? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que no tuvieron posibilidad de tener contacto, la verdad que ahí un poco me quedé yo. La verdad que generó un entusiasmo más en la gente, en el público, y bueno, debido a un poco al lío que se armó, tuvieron que irse rápido. Pero bueno, la idea era que venga a ver el partido, visitarme. Estuvo Fabrizio también, así que lo lindo que pudimos compartir muchos tiempos juntos, saliendo a comer, al sobrepartido, al día siguiente. Así que la verdad que lo disfruté mucho y bueno, ojalá que se dé en el futuro también. ¿Hasta el momento no metiste cambios en el equipo? ¿Pensás incorporarlos? Por ahora no. Siempre está la idea de la dirigencia y nuestra de mejorar el equipo, pero por el momento estamos bien. Tenemos que corregir algunas cositas. Pero estamos en eso y siempre estamos dando vueltas para ver qué le hace falta al equipo para dar este pasito que nos está faltando. Me parece que somos un buen equipo, un buen plantel, pero me parece que nos falta ese pasito para estar peleando más arriba. Sepo, gracias y lo mejor para esta noche. Gracias.